Arranca con esa. Yo solo necesito que le pongas. Solamente necesito que la titules Escuela de Servicio y la fecha de hoy. Y la rotes para que todos escriban su nombre. No firme, no ponga una firma incomprensible, sino solamente pones tu nombre y ya está. Bueno, vamos a orar juntos. Amén. Queremos agradecerte, Señor, por la bendición, el honor, la gloria que hay en servirte, Señor. Poder esta noche, Señor, estar en el altar de esta reunión, ofreciendo nuestras vidas juntos, para que tú nos tomes, nos mires, Señor, desde los cielos, y tú consolides de esta iglesia un ejército poderoso, maduro, disciplinado, apasionado por servirte. Señor, esto es lo que está en tu corazón. Tú me lo has revelado, Señor. Tú me lo has dejado ver claramente a mí, a tu sierva. Y gracias porque en este tiempo, Señor, ha habido un espíritu que ha despertado el corazón de tu iglesia para servirte. Agradecemos, Señor. Yo te agradezco, Señor, por todas las personas que en años pasados han servido, han amado, han dado todo su esfuerzo, su tiempo, su dinero, sus talentos, porque gracias a ellos, Señor, hemos construido y alcanzado muchas cosas. Pero ahora, Señor, es otro tiempo, Señor, y quieres también levantar una nueva generación. Además de que sea una nueva generación, es una nueva generación que va a prevalecer, va a permanecer, va a estar firme, Señor, va a fructificar y va a ir a otro nivel en el Espíritu. Señor, nosotros hoy creemos, Señor, por lo que está moviendo en el Espíritu sobre esta iglesia. Nosotros creemos por la palabra que nos has declarado proféticamente domingo tras domingo, pero en especial esa que predicó nuestra pastora de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Por esa palabra donde tú nos has dicho, Señor, que aunque ha estado bien el fruto que hemos dado, Señor, ahora es tiempo de levantar la tienda y expandirla. Es tiempo de movernos, es tiempo de ir a algo mayor. Y en ese entendimiento y con ese corazón, Señor, hoy venimos aquí, Señor, no solamente a escuchar una enseñanza, sino a ofrecerte lo que somos enteramente a ti. Yo el primero que me ofrezco en sacrificio de ofrenda de adoración a ti, Señor, porque venimos a entregarnos a ti sin condiciones, en amor, en anhelo, en búsqueda, para saber que tú, Señor, nos vas a dar a nosotros oportunidades. Y queremos saber, Señor, valorar esas oportunidades. Queremos saber discernir esos tiempos, ese kairos en el que nos vas a mover a cada uno. Queremos aprender las lecciones espirituales, Señor, con las que quieres tratar nuestra vida en todas estas experiencias de servicio. Y te agradezco por esta escuela que empieza en esta noche, Señor, y que esta escuela, Señor, sea una escuela que traiga fundamento y edificación, que traiga transformación profunda a generaciones, que muchos vengan a esta escuela, que aunque no siempre sea yo el que enseñe en esta escuela, Señor, muchos que vengan a esta escuela sean moldeados y tratados y movidos, Señor, a convertirse realmente en el tipo de siervos que tú buscas y anhelas. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos ha llegado la hora. Buenas noches a todos. Y la verdad es que ha habido hola, ¿ya? Es que había un ruido que viene y se va. La verdad es que había mucha expectativa de mi parte, por lo menos respecto a esta reunión. Creo que la he transmitido los domingos, esa expectativa. Y algunos dirán, tanto decir para llegar aquí, pues ya estamos aquí. Ha llegado por fin esa hora, ese día. Hoy es la hora cero donde esto arranca. Podría partir diciendo, como dije el domingo anterior, que todo comienza de cero otra vez en la Iglesia Amor Fraternal. Yo creo que los kilómetros que uno ha hecho en el Señor nunca se pierden, nunca delante de los ojos de Dios están borrados ni desaparecen. Pero lo que queremos decir con esta expresión es que los kilómetros que hemos recorrido hasta el día de hoy nos han traído hasta donde estamos parados hoy, y a partir de hoy empieza un nuevo tiempo, una nueva etapa, unas nuevas formas. Y eso nos habla de una palabra muy importante, que es la palabra transformación. Yo creo que la iglesia ha entrado y va a caminar en un proceso de transformación. Y yo dije, también creo que en las predicaciones, que creo que hay dos iglesias, que es la antigua iglesia amor fraternal y la nueva iglesia amor fraternal. Y creo que mucho de la mentalidad de la antigua iglesia amor fraternal va a sufrir, va a luchar y va a tener conflictos con los cambios. Pero creo que todos los que estén abiertos de corazón, de espíritu a los nuevos cambios, se van a adaptar. Y una de las cosas que yo más creo con todo mi corazón en este momento es que cuando realmente Dios lo llama a uno y uno se entrega de corazón, uno ama lo que Dios le da. Yo creo que cuando uno ama lo que Dios le entrega, uno pelea por ello, uno se entrega por eso, uno defiende eso, uno sacrifica por eso. No sirven en este momento personas que simplemente hagan trabajos en la iglesia. Creo que la generación de personas que simplemente cumplen funciones y papeles dentro de la iglesia no sirve para la nueva generación de la iglesia. Y desde ahora lo digo con mucha claridad. Hace mucho tiempo iniciamos una especie de escuela de servicio y dimos una serie de enseñanzas, y algunos de ustedes las recordarán, otros nunca las han escuchado. Por eso vamos a empezar esta escuela. Creemos que esta escuela va a tener un periodo de 2 años, así que estamos hablando de un compromiso serio a 2 años. Servir en esta iglesia va a implicar ser parte de esta escuela, y en esta escuela lo único que vamos es a formar y a enseñarte todo lo que tenga que ver con servicio, corazón, ministerio y cómo hacerlo para la gloria de Dios. Todavía no tengo todo el pensum de todos los temas que habremos de abarcar en 2 años, pero lo que sí sé es que hay algo que está comenzando en esta noche y que Dios tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Entonces creo que Dios está buscando corazones muy dispuestos. Yo creo que estáis sentados en este lugar porque hay disposición en el corazón para lo que viene. Hay un anhelo de servir, hay un anhelo de ver la iglesia crecer, cambiar. Cambiar es adaptarse a cosas diferentes, ¿vale? ¿Notan algo diferente? Bueno, eso es, cambiar es adaptarse a cosas diferentes. Cambiar no es cambiar por cambiar, sino cambiar porque queremos finalmente ir hallando más nuestra identidad, la identidad de una iglesia que ya no será una iglesia pequeña, sino una iglesia que va a ser una iglesia grande. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, espérate. ¿Ya, Pedro? Gracias, Pedro. Una iglesia grande. Porque la iglesia pequeña ha estado amoldada a lo que has visto, lo que hemos sido hasta ahora, pero ahora la transformación viene. Lo que significa una iglesia que se prepara para recibir una cosecha. Ser una iglesia grande no es una iglesia donde viene más gente y ya está. Porque esta iglesia nunca se ha remitido a recibir montones de gentes y que vivan, quién sabe cómo viven, qué hacen, dónde viven, no están conectados con la iglesia, no sirven en nada al Señor, no sabemos cómo son como esposos, padres, hijos, estudiantes, profesionales, no sabemos nada. Esta iglesia no es esa iglesia. Esta iglesia no es esa iglesia. Y hay gente que le gusta buscar la iglesia grande porque en la iglesia grande puedes sumergirte y nadie se entera de qué haces, qué no haces, si vas bien, si vas mal, si mientes, si engañas, si oras, si no oras. No se enteran porque hay tanta gente que es fácil levantar las manos y cantar. En esta iglesia no queremos eso. Y si estás aquí para servir, es porque estás entendiendo también una cosa muy importante. Todavía no he empezado, pero esto es importante, todo este preludio. Estás entendiendo que vives para Cristo. Hay una enseñanza que repetiré pronto, pero que ya la dije hace como un año, creo que la enseñé, y es el problema de que en nuestro tiempo se ha levantado un mover de las iglesias humanistas, en las que el hombre es el centro de la iglesia y no Cristo. Cristo ya no es el Rey, Cristo no es el Señor. No es que los cristianos viven para su Rey, sino que los cristianos están buscando que su Rey viva para ellos, haga lo que ellos quieren, les dé lo que ellos necesitan. Y esa es una mala comprensión de la fe. Por eso la gente se frustra cuando vino, oró y no recibió. Entonces, no recibió lo que quería, pues se va. Y se va a otro lugar donde sí le hablen lo que quiere escuchar. Y ustedes en este lugar van a escuchar siempre la palabra de Dios. Siempre les vamos a enseñar la palabra de Dios balanceada, equilibrada y nutrida. ¿De acuerdo? Entonces eso siempre va a ser así. Entonces aquí lo que estamos buscando es siervos. Vamos a trabajar profundamente en vuestro carácter. Vamos a trabajar profundamente en ver que los cimientos que hay en vuestras vidas sean reales y sean fuertes y sean la marca y el sello de identidad de esta iglesia. Que no importa dónde estemos, cualquiera de nosotros sirviendo, en qué área, lugar, campo de la iglesia, de qué forma lo vamos a hacer, todos tenemos un sello que nos marca y hace que seamos como Cristo espera realmente que seamos. Entonces, ahora sí, diciendo eso solamente un poco a manera introductoria, ya llegaron más gente. Los bebés llegaron, los sobrinos llegaron. Entonces podemos empezar. Más bien retomar, ¿vale? ¿Están todos preparados? ¿Cada martes que hay que traer? ¿Cada jueves que hay que traer? Gracias, si están aquí conectados. ¿Cada jueves que hay que traer? Cuaderno, Biblia y boli, ¿no? Obviamente si alguien tiene una tablet, puede tener una tablet y escribir en una tablet. Pero todo el mundo tiene que tener dónde va a leer la palabra de Dios, tiene que tener dónde va a escribir, y no tenemos espectadores. No damos copias de la grabación a ninguno de vosotros, sino solamente lo estamos grabando para las situaciones de emergencia, personas que me han dicho por fuerza mayor, ya sea enfermedad, ya sea por realmente un tema laboral imposible, temas de clases que se vayan a cruzar o cosas así, cosas realmente muy de fuerza mayor que hablen, ¿no? Por supuesto con nosotros, que haremos que ellos están deseando pues que ellos puedan ser parte escuchándolo. Pero de resto no es como, yo no copio nada, no hace falta porque todo lo graban. Pues te vas a quedar así como chafado porque lo que graben no te lo van a pasar. Bueno, hay muchas cosas con las cuales empezar, pero el tiempo tampoco nos da para todo, así que vamos a iniciar en esta noche a continuar con lo que inicié hablando acerca de lo que la iglesia primitiva hizo en el libro de los Hechos. Ok, vamos a iniciar con esa parte. Yo quiero que nos ubiquemos desde esa perspectiva. ¿Quién se acuerda más o menos de lo que yo dije en las prédicas anteriores respecto a la iglesia y su comienzo? ¿Alguien más? No había que olvidar reunirse. Vale. Hubo algo que dije tal vez antes de esto que están diciendo. Puede estar unido con esto, pero lo dije, fue como la base con la que empecé explicando todo esto un domingo. Uy, eso es lo último. Vale. Lo empecé diciendo, pero este domingo, el Kairos. Yo me refiero a hace 4 domingos, 5 domingos atrás. Sí, por ahí por el sígueme, después del sígueme. Bueno, lo voy a decir, ¿vale? Que los veo tan ansiosos. ¿Estaban bien? ¿Sí? Regálenle una sonrisa al que tiene al lado. No, esa sonrisa. Sí. Voy a partir de esto. Jesús entendió que Él vino a hacer una misión, pero Él decidió que Él iba a delegar esa misión en los apóstoles, en personas. Entonces, el inicio de la iglesia, y fue cuando hablé de Pedro como la roca, ¿vale? Cristo es el cimiento sobre el que se edifica la iglesia. Cristo es el fundamento sobre el que se levanta la iglesia. Eso no lo vamos a cambiar nunca. El fundamento de la iglesia no lo dan las luces, ni la alabanza, ni la enseñanza, ni el pastor. Es Cristo el fundamento de la iglesia. Esa es la esencia sobre la que iniciamos todo esto. Y nosotros, a partir de ahora, ¿somos qué? Sus discípulos. Jesús estableció 12 discípulos. Pero les envió a esos discípulos ¿a qué? ¿A qué, Ale? Exactamente, los envió a hacer su misma misión. ¿Verdad, Laura? Los envió a hacer ¿qué? Discípulos. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos. Pero yo les expliqué a ustedes que cuando ellos empezaron a hacer discípulos, ellos no se imaginaban lo que iba a significar hacer la iglesia. A Pedro le digo el Señor, tú vas a ser, digamos, la columna sobre la que yo voy a empezar a levantar la iglesia. Y empezó esa iglesia con esos apóstoles, con esos 120 que empiezan a reunirse, a orar, a alabar al Señor, a esperar al Espíritu Santo, llenos de poder. Predican y la gente se convierte. Jesús les había garantizado el éxito. ¿Se acuerda que yo les digo una de las cosas importantes del mensaje del Evangelio? Es que Jesús, cuando les dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos, para mí cuando Él les dice bautícelos y enséñeles, está diciéndote tú vas a ir a vender esto y vas a conseguir clientes, tú vas a ir a ganar y tú los vas a conquistar, yo voy a estar con vosotros, dice el Señor Jesús. Entonces ellos emprenden la tarea y viene el respaldo del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero lo que ellos no sabían en cuanto a la iglesia, y yo creo que ninguno, casi ninguno de los que cuando empezamos en el ministerio lo sabemos, es que la iglesia es mucho más que predicar. Porque la iglesia es una comunidad de personas que aman a Dios, que quieren caminar la vida espiritual juntos, pero que no son perfectas. Y eso implica que la iglesia necesita desarrollarse y tener estructura para realmente poder cumplir la misión. Ellos tuvieron que darse cuenta que en la medida que fueron ocurriendo circunstancias en el caminar y en el predicar el evangelio, fueron surgiendo situaciones que los obligaron a ellos en el libro de los Hechos a encontrar soluciones. Y soluciones con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo, pero soluciones que resolvieran esas situaciones. Entonces hay una serie de principios que nosotros vamos a aprender de la iglesia de los Hechos que nos abren los ojos respecto a lo que significa la iglesia para nuestro tiempo y que nos abren simplemente un abrebocas para entender esto que yo he dicho. ¿Por qué? Porque los problemas que ellos tenían en su tiempo no son exactamente los mismos problemas que enfrentamos nosotros en nuestro tiempo. Algunos sí, otros no. Ahora nos enfrentamos a unas realidades modernas, de realidades sociales, de cosas que se permiten socialmente, que te aseguro que en los tiempos entre el judaísmo y entre los tiempos de los apóstoles, no, ellos ni tuvieron que luchar. Ellos jamás lucharon de si iban a una playa, había un topless. Pero los discípulos del siglo XXI vamos a la playa y ahí están dos homosexuales acostados. Y nos enfrentamos a esa realidad en nuestro tiempo. Nuestra iglesia, la iglesia del siglo XXI, es una iglesia que ahora tiene que representar a Cristo en la generación donde está, pero tiene que entender que debe adaptarse a los cambios. Entonces, para esto hay dos cosas importantes. La primera es los cimientos. Los cimientos, ya sabemos que el fundamento es Cristo. Los cimientos son inamovibles. El fundamento es inamovible. El fundamento no debe cambiar, el fundamento debe ser siempre el mismo. Y una de las cosas que vamos a estar estudiando en esta escuela de servicios, ¿cuáles son los fundamentos en los que creemos en esta iglesia? ¿Cuáles son los fundamentos de tu servicio, de tu lugar? Cuando una persona se enrola en el ejército, le enseñan una serie de principios, de formas, de honor, le enseñan un credo, ¿cierto? Y cuando a veces les dicen a ellos que repitan ese credo y lo repiten todos a una sola voz. Estos días recordábamos con Mateo la de la peli de los 300. ¿Alguno ha visto la peli de 300? Es fuerte, pero ¿sí la han visto? ¿Alguno la ha visto? Unos cuantos la han visto. ¿Pero saben de qué película estoy hablando por lo menos? Una de un ejército de los espartanos. No, eso no, eso es de broma. Esa es una parodia de broma de esta película. La que yo digo es seria. Y esa es de cachondeo de la que yo digo. Esa, la Leónidas. Y él tiene que ir a la guerra porque van a invadir su tierra. Y cuando él va, él se va solo con 300 soldados y el ejército al que él se tiene que enfrentar es el ejército más poderoso que hay en la tierra. Y él se va solo con 300 soldados. Y se va a unir a otro ejército amigo que va a venir a apoyarlos. Y cuando llegan y se encuentran en un punto del camino, los que habían visto la película saben, y le dice el hombre, ¿y cuántos son? Y dice, nosotros somos 300. Y el otro ejército que vino a apoyarlo eran un montón. Yo no me acuerdo, Mateo, ¿te acuerdas cuántos eran? Pero eran miles de soldados. Y dice Leónidas, ¿pero tú cómo vienes con 300? Y yo vengo como con 10,000 y ni así vamos a poderle ganar, yo no quiero ir a la batalla. Y Leónidas empieza a decirle, bueno, vamos a ver, yo creo que yo tengo más soldados que tú, le dice, al que tiene 10,000. Y dice, ¿por qué? Vamos a preguntar, ¿tú qué eres? Le preguntó a ese soldado, dijo, yo soy panadero. ¿Y tú qué eres? No, yo soy agricultor. Y él, ¿tú qué eres? Yo soy herrero. Y todos decían su oficio, y eran gente que no eran guerreros y con miedo habían ido a la guerra y no sabían manejar las armas ni nada, pero los habían convencido de ir a pelear para defender su tierra. Y en cambio se voltea a Leónidas y mira a sus 300 y les dice, ¿y ustedes qué son, espartanos? Y todos a un grito que todos hacen un gemido a una sola voz, como si fueran un solo hombre. Y ya dijo, ¿ves? Yo tengo más que tú. Porque hay algo que necesita marcar la identidad nuestra para la misión que tenemos. Yo creo que el gran problema que tenemos en el tiempo de ahora, de esta generación, de la gente que sirve a Cristo en esta generación, es gente que no está convencida de entregar su vida 100%. Y ayer hablando con uno del grupo de los líderes de la iglesia, les decía, a veces hay esa sensación de que lo que le hacemos a Dios es como favores. Venga, pues yo voy a sacar un rato de mi tiempo y voy a servir a Dios. Y somos como el ejército de este hombre que vino con 10,000, pero 10,000 agricultores, 10,000. Entonces está diciendo, bueno, yo vine aquí, pero si la cosa se pone difícil, nos vamos a devolver. De hecho, al final van con él. ¿Han visto la película? El ejército ese va con él. Pero llega un momento donde tienen que defender un cruce que es imposible, que defiendan ahí, que si el enemigo cruza ese, como ese barranco, ya tienen perdida la batalla al otro lado. Ellos deciden, lo único que podemos hacer es defender aquí esto y cerrarlo. Y los otros dicen, eso es imposible, y al final terminan huyendo y se quedan solo los 300 a pelear la batalla. Y en la película, los 300 mueren, solo se salva uno, y no es Leónidas. Solo se salva uno que lo envían para que le cuente y prepare a los espartanos que se quedaron, para que sepan que estos 300 dieron su vida y que ese es el espíritu que ellos deben tener si quieren salvar su tierra. ¿Cuántos quieren salvar Alicante? Pues nosotros necesitamos tener otro espíritu y no el espíritu que hemos tenido hasta ahora. Hay que diferenciar las formas de lo que radicalmente Dios está pidiendo de fondo. Yo tiendo a ser como muy a veces como tosco, como exigente, como duro. Pero quiten ¿cómo se diría eso? Quiten lo rudo, quiten lo áspero, quiten las por encima de las formas y evalúen de fondo lo que Dios está realmente pidiendo. Dios está necesitando en este momento una generación de personas que se determinen a ser la iglesia que Alicante necesita ver y que nunca ha visto. Con el mismo credo, un mismo corazón, una misma fe, una misma fidelidad, una misma disciplina. No puede haber diversidad entre nosotros en estas cosas. Podemos ser diferentes en nuestras maneras de ser, pero no podemos ser diferentes en nuestras metas, en nuestro corazón, en nuestra visión, a donde queremos llegar, a donde Dios nos está llamando. En eso no puede haber diferencia. No puede ser que uno de 10 y el otro de 3. Tenemos que ser la generación de 10. Tenemos que darlo todo. Tenemos que entregarnos por completo en este tiempo a lo que viene por delante. Entonces estos 12 se entregaron, pero descubrieron que la iglesia se enfrentó a unas realidades que necesitaban enfrentar. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos encontramos que ellos tienen este problema de las viudas y que tienen que elegir diáconos. La verdad, si quitamos la palabra diácono, significa servidores, ¿no? Y esta es una escuela ¿de qué? De servicio. Pero para servir se necesita ser un servidor. Y para ser un servidor se necesita tener un corazón de siervo. Y vamos a trabajar en estos jueves fuertemente y profundamente lo que significa un corazón de siervo. Porque si el ADN de nuestros corazones no es de siervos, vamos a fracasar en la misión de lo que emprendemos. Esta escuela es una convocatoria abierta para todos, pero solamente los que se decidan a hacer todo lo que se requiere para estar y permanecer se quedarán, no solo en la escuela, sino en el servicio de esta iglesia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto pasar generaciones que no están dispuestas a pagar el precio, por ejemplo, de su testimonio. A Dios no le importa que tú te pares de ujiera ahí en la puerta, si tu testimonio no es un testimonio puro, radical. A Dios no le importa eso. Dios necesita que el que se pare de ahí, su vida sea igual ahí que cuando sale por esa puerta, el testimonio. Tanta hipocresía en la iglesia se tiene que acabar. ¿Cómo es que los siervos viven hipócritamente en sus vidas? ¿Cómo es que hay siervos que creen que son de segundo nivel? ¿Saben de lo que estoy hablando? Hay gente que cree que el gran requisito fuerte es para los siervos de primer nivel. Ellos sí tienen que vivir de esta manera como Dios les pide. No, yo soy uno de segundo nivel. Yo puedo tener otras reglas con las que yo decido ser o servir o no servir a Dios. Decido elegir si yo quiero servir o no quiero servir. Y en esta escuela quien decide si tú puedes servir o no es Dios. Y te va a pedir unas condiciones. Y tú tienes que estar a la altura de esas condiciones. Y si no, no puedes estar. Me encantaría tener a 10,000. Pero como Leónidas, si hay que conquistar con 300, bueno, podríamos usar un ejemplo bíblico. Si hay 300 que tienen el Espíritu porque los demás no lo tienen, ¿cierto? Hay una historia en la Biblia igual. Los demás no tenían el Espíritu para ir a la guerra. Así que se quedó finalmente Josafat con el grupito. Gedeón se quedó con el grupo de 300 porque tener un gran ejército, el Señor le dijo, no sirve ese ejército. No tienen el corazón que yo les estoy pidiendo. Y fue el Señor poniéndoles pruebas en el camino. Dijo, bueno, los que tienen miedo que se devuelvan. Uy, nos dieron permiso. Tranquilos, se pueden parar y se pueden marchar. Y así fueron viniendo las pruebas. Hasta que llegaron los que se doblegaron Y esos son los que el Señor dijo, con estos voy a conquistar. El Señor necesita una generación de siervos, guerreros, entregados, que estén dispuestos a darlo todo, a entregar su vida, su sudor, sus recursos, sin condiciones. Ya no podemos armar más equipos, ministerios, los hemos llamado hasta ahora, pero los vamos a llamar equipos. Ya no queremos formar más equipos de personas que están, pero a las dos meses se les acabó la gasolina espiritual y el ánimo con el que empezaron a las dos meses ya está así. La prioridad de lo que era lo número uno, que era el Señor y servirle, ahora está en el número 10, porque es que ahora tengo tal cosa y tal cosa. Yo le digo, amados hermanos, ese no es el evangelio que me enseñaron a mí. A mí no me perdonaron ni una. Obviamente se entienden cosas razonables. Yo no les voy a decir, venga, hoy no vayas a la universidad, te necesito aquí. Dios no es así de ilógico, ¿me entienden lo que quiero decir? No nos estamos refiriendo a eso. Pero si tú tienes hoy que ir a la universidad y tienes que estudiar, y el Señor te dice, ven esta noche a hacer algo, y tú le dices, uy, pero es que tengo que estudiar, y el Señor le va a decir, muy bien, yo ya sabía que tienes que estudiar y te estoy diciendo que vengas aquí. Tú tienes que decir, tengo que estar allá, y aquí estoy en primera fila, y ya me acostaré a las 3 o a las 4 si tengo que estarme estudiando hasta la madrugada, y haré todo lo que tenga que hacer, porque a eso me ha llamado el Señor. Tu servicio es para Cristo y tu servicio te involucra en plenitud a ti. No se puede separar a la persona del servicio. No se puede separar a la persona del servicio. Pero la religiosidad, la hipocresía, la mediocridad espiritual separan a la persona del servicio. Y entonces por eso la persona tiene reglas diferentes para sí misma. Cuando los apóstoles empezaron a edificar la iglesia y empezaron a hacer el trabajo espiritual, ¿cuál era el trabajo espiritual? Predicar la palabra, orar, ministrar sanidades, milagros. A eso los llamó Dios, a hacer discípulos. Y cuando estaban haciendo discípulos, surgieron necesidades. Surgieron las viudas que había que atender. Había que repartir comida a la gente necesitada. Era parte de la misión. Ellos vieron a Jesús que atendió a la gente necesitada, así que sabían que la iglesia tenía que reproducir la misma misión como la hizo Jesús. Ellos tenían que hacer lo mismo, tenían que atender a los necesitados. Si la gente trajo el dinero de la venta de sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, pues ese dinero los apóstoles entendieron que no era para que ellos fueran ricos, sino para que ellos supieran administrar de acuerdo a las necesidades que el pueblo y la iglesia y la visión del reino de Dios necesitaban. Pero en medio de esos hallaron que había un montón de realidades prácticas que ejercer. Entonces aquí partimos la enseñanza, aquí iniciamos esta enseñanza de lo que viene de aquí en adelante. Hay dos niveles que son el nivel espiritual y el nivel práctico, ¿verdad? Está el nivel espiritual y está el nivel práctico. En los dos hay espiritualidad, por supuesto, pero la iglesia necesita atender aspectos espirituales y atender aspectos prácticos. Y para ello se requiere de personas que estén enfocadas en cada una de ellas. Y por eso analizamos en la prédica, en aquella prédica, ¿os acordáis de esa prédica? Analizamos que cuando llegó el tiempo de tener que atender estas necesidades prácticas, ellos descubrieron que ellos no podían predicar y a la vez atender las necesidades prácticas. ¿Cómo van a poderlo hacerlo todo? Ningún pastor ni los 12 apóstoles podían atenderlo todo. Ellos no se imaginaron que iban a convertirse miles de personas, ir y hacer discípulos. Muy bien, yo les predico, todos dicen sí, quiero seguir a Jesús, enséñenles todas las cosas que yo les mando, y ahora ¿cómo le enseño a 3,000? Pues bueno, puedo hacer cultos y empezar a enseñarles a través de culto, pero uno necesita lo que hizo Jesús con nosotros. Discipulado significa alguien que está caminando contigo. Y ellos se dieron cuenta que no iban a poder ellos, los 120 que arrancaron en el libro de los Hechos, llenos del Espíritu Santo, no iban a poder discipular ni evangelizar a todas estas personas. Y mucho menos si empezaron a atender los problemas que surgieron en la iglesia. Es imposible que los pastores de una iglesia hagan todo lo que una iglesia necesita. O sea, que sean los consejeros, que sean los que ayudan en la obra social, que sean los que están en la cafetería, que sean los que reciben a la persona y la despiden en la puerta, que sean los que llevan la música, que sean los que hacen todo, ¿no? La evangelización, todo. No es posible. Es necesario que en la iglesia haya personas establecidas para llevar lo espiritual y personas que también lleven lo práctico. La iglesia y la misión de la iglesia es llevarlo todo de una manera completa. Quiero leerles unas frases acerca del servicio, si las quieren apuntar. A mí me significaron mucho estas frases. Primera frase la dijo Charles Spurgeon, un predicador famoso de finales del siglo antepasado, siglo XIX. Dios lo usó para levantar un mover tremendo en el Reino Unido en la predicación del Evangelio. Él dijo esta frase: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no sirve a Dios en ninguna parte. El que no sirve a Dios en donde se encuentra, no sirve a Dios en ninguna parte. Miren lo que dice también Martín Lutero. Lo conocen a Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, respecto al servicio, dice lo siguiente. Si quiere apuntarse esta frase, apúntela porque es importante. Dice: los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Ese no habla precisamente del servicio, pero habla de algo que está conectado con el servicio, que es el corazón. ¿Mis sentimientos qué? Vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Otra frase célebre, que no sé el autor, pero me pareció también muy significativa. Cuando deseo servir a Dios, debo enfocarme en las personas, no en mí. Cuando deseo servir a Dios, debo enfocarme en las personas, no en mí. Quedan dos frases más que les voy a leer. Otra frase más. ¿Todos apuntaron esta ya? Cuando deseo servir a Dios, debo enfocarme ¿en dónde? Las personas, no en mí. Piénsenla bien, medítela. Medítela. Sea honesto frente a una frase como esta. Normalmente, ¿qué a veces qué nos impide servir? ¿Qué nos impediría servir? Que pensamos en mí. Dios me ha dicho haz esto, pero yo en vez de pensar en lo que Dios me ha dicho y lo que implicaría, pienso en mí. Otra frase célebre, quedan dos, esta y otra. Dice: un día despertarás y descubrirás que es muy tarde para servir a Dios. Un día despertarás y descubrirás que es muy tarde para servir a Dios. Hazlo ahora. Y eso significa la palabra oportunidad. Esa es la palabra oportunidad. Estamos en un tiempo de oportunidad. Y la última frase, muy cortita, pero muy significativa. El servicio a Dios inicia en casa. El servicio a Dios inicia en casa. ¿Qué tal si partimos de la primera frase? ¿La apuntaron o no? Dijo Charles Spurgeon: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna parte. ¿Saben? Las personas somos expertas para encontrar excusas para evadir nuestro lugar de responsabilidad en Dios. Recuerda que el lugar de responsabilidad no es necesariamente donde tú te sientas más cómodo, sino donde Dios te quiere poner. Y donde Dios lo quiere poner no es necesariamente donde uno ha sido más habilidoso, porque Dios lo primero que mira es el corazón, y después de que mira el corazón, Él puede llamar según el corazón y Él va capacitando a la persona en el proceso una vez que lo ha llamado, para que termine siendo muy excelente en eso que no era tan bueno. Pero Dios mira primero el corazón. El corazón es que si Dios te dice: mira, quiero que ahora mismo me ayudes a cuidar los coches allá afuera durante el culto, tú digas: a mí no me gusta cuidar coches. Sino que tú digas sin pensarlo: aquí estoy, yo el primero. Si yo le pidiera aquí a cualquiera de ustedes que si pudieran hacer el trabajo de cuidar los coches afuera durante el tiempo del culto y no entrar al culto durante unos meses, ¿cómo estaría el corazón de servicio? Pienso yo que a veces algunos adultos pensarían: sí, que manden a alguno de los chavales. Otros dirían: no, mi edad. Otros dirían: no, yo no siento que eso es lo mío. Yo no descubrí que Dios me llamó a hacer lo mío. Dios me llamó a hacer lo suyo. Y en el proceso de que Él me llamó a hacer lo suyo, me fue cogiendo, me fue enseñando, me fue moldeando, me fue equipando y me fue convirtiendo en lo que Él quería que yo fuera. Y me ha empezado y me ha ido haciendo apto. De hecho, todo el tiempo, si hay algo que lo hace a uno apto, no es uno mismo, ha sido Dios mismo que te ha ido poniendo y formando. De hecho, ahí está una de las esencias del servicio, que es la humildad, la mansedumbre, no la arrogancia ni la prepotencia. No se basa en qué tan grande soy, qué habilidoso soy en algo, sino en lo poco que soy, qué entrego a Dios. Pero ¿cómo parte un siervo? Entendiendo que el centro de su vida es Cristo. Apunta en tus notas en esta noche: el centro de mi vida es Cristo. El centro de tu vida es Cristo. Estoy casi en parte repitiendo la prédica de la iglesia humanista. Si el centro de tu vida es Cristo, había otra frase que quiero que apuntes ahí en tus notas. El centro de tu vida es Cristo. Luego, la segunda frase que quiero que escribas es: tú no vives, yo no existo, escribe, yo no existo para ser feliz. Y escribe la tercera frase: existo para glorificar a Dios. Si muchos de los que estamos aquí sentados entendiéramos esta frase, nuestras vidas cambiarían. La forma en la que usamos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestros sentimientos sería muy distinta. Pero cuando una persona, aunque no sea perfecta, le dice: aquí estoy, Señor, como los que están aquí esta noche, porque para mí que estén aquí en esta reunión de esta noche implica que le están diciendo: sí, Señor, yo quiero ser uno de esos. Y el Señor dice, ok, te has apuntado en la lista. Es como que te has enrolado en el ejército. Y algunos no tienen ni idea lo que significa eso. Piensan que es algo chévere, que le van a dar un uniforme, ¿ah? Y se lo va a pasar bien. Y bueno, si fuera el ejército español, llega un momento donde le dan paga y todo. Entonces, qué bueno. No sabe que lo van a poner a sufrir, no sabe que lo van a llevar al monte, no sabe que lo van a tirar desde no sé dónde, no sabe que lo van a tirar a un río con agua fría, no sabe que lo van a hacer sufrir, no sabe todas las cosas que hay ahí, pero todo tiene un propósito, porque el soldado no existe para ser feliz. No le dice su capitán o el que lo dirija, soldado, ¿usted es feliz? Entonces estamos cumpliendo la meta en el ejército. ¿Qué le dice? ¿No saben qué le dice? Yo tampoco. Nunca le preguntan al soldado cómo está. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Te sientes bien o estás como para quedarte en la cama? Bueno, quédate en la cama, está bien. El ejército de Dios es el único que hace eso. Los siervos de Dios son los únicos que hacen eso. Hoy no, Señor, hoy está lloviendo. Hoy no, Señor, hoy tengo como la depre. Estoy como bajito y no. Hoy me duele por aquí. No puedo. No crecí en esa escuela, hermano. No crecí en esa escuela y veo el fruto hoy. Crecí en una escuela donde nos dijeron todo es todo. Y cada vez que Dios lo pide todo, tienes que darlo todo. Y yo trato de enseñar a los que están más cerca de mí, a los que dicen, yo quiero estar cerca de ti, enséñame, yo quiero crecer, yo quiero servir a Dios, yo trato de machacarlos. ¿Verdad, Nico? ¿Dónde está Nico? Porque creo que van a ser los mejores. Porque son los que al final no le van a poder nunca condiciones, reglas a Dios, no tienen horarios para Dios, no le dicen a Dios, Dios, ya pasó la medianoche, mañana nos vemos a partir de las 8, sino que si Dios lo llama a la madrugada, ahí está. Si Dios le dice a orar, si Dios le dijo levántate a ayudar, te levantas a ayudar. Si Dios te dice hacer esto, lo haces. De hecho, los mejores siervos no están esperando llamados ni invitaciones, sino que conocen y distinguen la voz de su Dios, saben cuándo los llama su Dios, saben levantarse y saben responder. Saben como Samuel, cuando ya alguien les enseña, Samuel, Samuel, y va a buscar a Elí para ver si es Elí que lo llama el sacerdote. Y Samuel es un chaval, y todavía no conoce la voz de Dios, pero cuando Elí le empieza a explicar, es que debe ser Dios. Ahí no lo dice la escritura, ¿no? Pero Elí dice, eso es Dios que lo está llamando a Samuel. Samuel, la próxima vez que te llame, respóndele, aquí estoy. Y responde Samuel, y Dios empieza a hablar con él. Y empiezas a responder en obediencia al llamado de Dios. Los siervos de Dios escuchan la voz de Dios y responden en obediencia a la voz de Dios. Servir no es hacer cosas, servir es ser, ser algo. Imagínate un ejército de personas que no están convencidas de algo. Y que nos, imagínate los soldados españoles que no estén convencidos de su propósito y tengan que ir a la guerra a defendernos, pobrecitos de nosotros. Porque si la cosa depende del ejército y el ejército está acobardado y el ejército se va a echar para atrás, pobrecitos de nosotros. Y cuando nos tienen que defender, se van a decir a esconderse. O cuando empieza la lluvia en medio de la batalla, dice, no, está lloviendo y no combato. Y se mete por allá en un refugio. Pero el ejército de Dios hace eso. Excusas de todo tipo, salud, edad, finanzas, emociones, familia, ya no sé qué más, sentimientos, falta de identidad. Y el Señor trabaja por años en la iglesia para sanarte, para darte el lugar, para restaurarte, para mostrarte quién eres, a qué te ha llamado. Y al final sigues poniendo la cosa como si tú fueras el centro de. El Señor no te sana, el Señor no te restaura, el Señor no te bendice para que tú seas el centro de... El Señor te sana, te restaura, te bendice, te da todo lo que tienes, ¿para qué? Para que tú vivas para glorificarlo a Él. Y digas, todo esto que Dios ha hecho conmigo, todo esto que Dios me ha dado, es para algo que Dios va a hacer conmigo. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Cuántos van a llegar esta noche a su habitación, a su rincón secreto, a decirle a Dios, ¿qué es lo que tienes conmigo? Perdóname, Padre, he perdido años, he perdido semanas, meses, he perdido oportunidades. Me das oportunidades, me das lugares en la iglesia y yo los he menospreciado, los he tirado, los he pisoteado, los he ignorado, he preferido otras cosas. No he tenido ni siquiera la percepción espiritual para darme cuenta que me estabas llamando. Y eso es lo que tiene que terminar ahora en la iglesia. Esta escuela debe romper eso. Yo creo que se está entendiendo el espíritu con el que Dios quiere abrir esta escuela. Queremos enseñarles muchas cosas, pero déjame decirte que Dios se va a asegurar de que ninguno avance sin que sea probado su corazón, su esencia, sus motivaciones. Y quiero decirte que aquí el único que va a hacer que quedes excluido de cualquier cosa eres tú mismo. Tú eres el único que podría autoexcluirte, porque sí habrán condiciones, sí habrán reglas, sí habrán exigencias. Yo le decía a Pedrito estos días, que lo estoy ahí como metiéndome con él más a Pedrito, le digo, Pedrito, ¿no te das cuenta que los que amamos la casa de Dios tenemos que ser los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos? Oye, hermano, cuando yo era un chaval y estaba apenas en la iglesia, yo era de los que tenían que decir al final, por favor, váyanse que vamos a cerrar la iglesia. Los primeros que llegan, los últimos que se van. Los que aman la casa de Dios son los primeros que llegan, los últimos que se van. Personas que van a servir, un requisito para servir en cualquier cosa el domingo en esta iglesia es venir a la reunión de oración en la mañana. Y estamos determinados, el que no viene a orar por la mañana, solo estoy dando un ejemplo, el que no viene a orar por la mañana, aunque quede el hueco de lo que tendrías que haber hecho, no puede servir este día. Porque si no puedes darle valor a algo tan importante, pero a la vez tan simple, pues entonces es como si no merecieras el lugar de dignidad de poder hacer ese algo. Usted me dice, pero si lo único que voy a hacer es pararme ahí y luego dar un sobre y aquí sostener una canasta, ¿para eso? Sí, Señor, para eso. Porque todo está conectado con quién eres, cuál es tu corazón, cuál es la excelencia, la pasión con la que lo haces. Y el tiempo se ha ido. Cuando empecé en la iglesia, porque no todos ustedes me conocen de muchos años, algunos me han oído las historias y otra vez el pastor va a contar las mismas historias, pues les toca aguantárselas a los que las han oído, y a los que no, pues las van a oír por primera vez y disfrútelas. Cuando llegué a la iglesia, yo no sabía nada, nada de Dios ni de la Biblia. Era como un niñito. Iba a cumplir 16 años. Y teniendo 16 años, lo que había hecho Dios en mi interior era algo que yo no tenía manera de pagárselo a Dios. Yo sentía unos ríos de gozo, de fuego, de amor. Era una mezcla que no lo podía ni describir, todo lo que yo sentía del perdón de Dios y el cuidado de Dios. Sentí, como muchos, la claridad de que Dios era mi papá. Nunca como nunca sentí que yo le importaba a Dios. Y eso significaba que yo también le tenía que dar toda la importancia y el valor ahora a esta relación que yo tenía con Él. Y sin que nadie me diera ni una sola clase de nada, hay algo que está en el espíritu de una persona que está llena de gratitud por su salvación, y es el deseo de servir, sin que haya ninguna clase, ninguna escuela ni nada. Así que hay una necesidad de amar a Dios y servir a Dios, y una necesidad de amar a los demás y servir a los demás. Sin explicaciones, yo lo sabía. Llevaba unas muy pocas semanas en la iglesia cuando preguntaron en la iglesia, necesitamos, habían dos cultos, la iglesia tenía dos reuniones, era alrededor de 3,000 miembros que tenía la iglesia, dos cultos de un lugar de unas 1,500 personas, y se llenaban completamente los dos cultos, y decían, necesitamos dos personas que cuiden los coches afuera, porque nosotros no teníamos un lugar de fácil aparcamiento, y cualquier cosa había que entrar a la reunión y avisar, el coche de matrícula tal, tal, tal, tiene que por favor salir y mover el coche porque pasa tal cosa. O cuando alguien se va a aparcar donde no deba, pues tiene que haber alguien allá afuera que le diga, mano, aquí no se puede poner, vaya por favor a alguno de los aparcamientos cercanos y vaya allá. Bueno, y también porque se robaban los coches. Y entonces preguntaron, ¿quién puede hacer ese trabajo? Yo fui el primero que levanté la mano. Era una iglesia de 3,000, yo levanté la mano. No me conocía a nadie, pues, escasamente el líder de jóvenes y 4 o 5 personas con las que me había empezado a tratar en la iglesia, y yo levanté mi mano. Yo no pensé, si me pongo a pensar al día de hoy digo, ¿por qué levanté la mano? ¿Cuidar coches yo? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero yo lo único que pensé es, ¡qué gozo! Oye, y yo me paraba en esa calle a hacer todo el trabajo como me explicaron que había que hacerlo, y eso era como si me hubieran dado el más alto de los honores, como si me hubieran dicho vaya y predique, como si me hubieran dicho no sé qué es la cosa que más te gusta hacer en la iglesia, a los que les gusta la música, la música, a los que les guste lo que más le gusta en la vida, es como si le hubieran dicho vaya y haga lo que más le gusta en la vida. Y yo fui y lo hice con tanto gozo, lo hice por meses, no sé cuánto tiempo, no fue tampoco más de un año, unos cuantos meses lo hice. Y a veces decían, pues necesitamos que vayas más bien a cuidar los coches del otro culto. No importa, yo voy a ese. Como habían dos reuniones, yo podía cuidar coches en una y entrar al otro culto. Y jamás pensaba, como ya cuide, pues entonces ya no puedo entrar a la iglesia o ya me voy para la casa. No, yo cómo me iba a perder la reunión de mi iglesia. Yo cómo me podía perder la alabanza, la predicación, de ninguna manera. Eran dos deleites. Eran como si me dieran comida y postre, mejor dicho. Y yo era encantado, me cuidaba, llegaba tempranito, cuidaba mis coches, y luego llegaba y estaba en mi culto feliz. Y luego me iba para mi casa lleno de gozo. ¿Sabes quién es? ¿Quién supo que yo cuidé los coches de la iglesia? Nadie. ¿Quién me dio las gracias por haber cuidado los coches de la iglesia? Nadie. ¿Crees que mi pastor sabía que yo cuidaba los coches de la iglesia? Mi pastor no sabía ni quién era yo. Eran 3,000 personas y yo era un nene que había levantado la mano. Un flaquito allá, ya no, pero en ese tiempo sí era un flaquito. Y levantó la mano el flaquito y un muchacho insignificante, hay un muchacho ahí que está cuidando. Y un día llegaron y me dijeron, bueno, te vamos a pagar algo por haber cuidado los. Yo no podía creer que me fueran a pagar por haber cuidado. Si eso era un honor para mí que yo pudiera cuidar los coches. Terminó ese trabajo, yo no me acuerdo por qué razón, cambió la forma, el sistema, supongo que ya empezaríamos a alquilar los parkings cercanos, que la iglesia empezó con el tiempo a alquilar las zonas de aparcamiento cercanos de pago, pero haciendo acuerdos con los aparcamientos. Y ya no hice eso. Entonces, al poco tiempo la iglesia compró un terreno que estaba al lado de la iglesia porque íbamos a ampliar la iglesia. Y compraron una casa que estaba anexa a nuestro templo. Íbamos a tumbar los muros y a ensanchar el templo hasta el fondo. Y lo primero que necesitaban, compraron la casa y el patio tenía el césped así de alto, hermanos. Yo no sé si ha visto en otro lugar, pero el pasto estaba así. Esa casa estaba abandonada de años. Y dijeron, necesitamos a alguien que nos ayude a rascar las paredes y a cortar el césped. El primero, me fui, ahí conocí a Bernardo, que no lo conocía. Bernardo también se ofreció y llevó su música en inglés, y por primera vez escuché que existía música cristiana en inglés. Yo no creía. Eso era algo increíble. Y cuando pone sus casetes, porque en ese tiempo eran los casetes, ¿verdad? En inglés. Y juntos escuchando nuestra música en inglés y pelando las paredes y luego cortando ese césped. Y gloria a Dios, qué placer, qué privilegio, qué gozo. Y cada lugar donde Dios me puso, nuestra iglesia tenía un ministerio para personas sordas. Eso quiere decir que había una zona específica para personas sordas que vienen al culto y hay un intérprete del lenguaje de signos aquí. Y yo sentí un día llamado a eso y dije, yo tengo que aprender eso, Dios me ha llamado a eso. Entonces me metí a los cursos de signos y no se me dio mal, lo hacía bastante bien. Entonces me dijo un día la directora, ¿y por qué no ayudas a interpretar en un culto? Yo, pero ¿cómo es eso? ¡Qué pánico, man! Una cosa es que uno como que juegue a hacer signos y otra cosa es que lo pongan en un culto delante de unas personas sordas. ¿Qué tal que uno haga un signo por allá, algo mal hecho? Y el Señor me dijo, ese es tu lugar. Y empecé, y me metí. Y me metí con lo poquito que sabía y fui creciendo. Y me fui relacionando con los sordos. Y me hice amigo de ellos y hasta el día de hoy muchos de ellos todavía están en la iglesia, otros van a otras iglesias, pero nos abrazamos, nos saludamos, hay un recuerdo tan lindo y han pasado tantos años. Hay uno de ellos que ya es el pastor de ellos, dentro de los sordos, que pastorea, además del pastor de la iglesia, que se ha constituido como el que los pastorea a ellos dentro del grupo. Y yo empecé mis interpretaciones de adoración, ¿no? Lo primero que te pones es las de adoración porque son lentitas y son fáciles. Y luego ya me pusieron en la alabanza, que era más difícil. Y ya luego en alguna prédica, pero ya a veces pedí ayuda porque eran difíciles las predicaciones. Pero me metí y fui fiel durante un periodo largo. Y luego me dijo la directora, ¿y por qué no les enseñas la Biblia? Tú sabes la Biblia, tú has ido a la escuela bíblica, a ti te gusta enseñar la Biblia, pues ¿por qué no le enseñas a los otros? Le digo, es que enseñar enseñas. Y lo hice, enseñé enseñas. Tengo una foto donde yo estoy dirigiendo, yo no salgo en la foto, porque en la foto están ellos parados en el escenario haciendo una canción, pero en lenguaje de signos, y yo soy el que los estoy guiando en la, me están copiando los signos a mí. Y es uno de los recuerdos lindos que yo tengo de mi vida. Y cada vez que Dios me ha dicho, entra a un lugar, me he quedado. Porque no es lo que haces, es el sello que tienes de quién eres. Y sé que se tienen kilos de venidor, hermano, y yo sigo hablando. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Será que alguien te puede llevar, Pedro? ¿O ya te dejó el tren? Alcanzamos a dormir aquí en el templo, ¿no? Él me dijo que tenía que terminar faltando 15, estar ahí faltando 15 y faltan 20. Pero bueno, aquí hay un montón de gente dispuesta a llevarte a Benidorm después de esta enseñanza. Vale, sigo, ¿no? Dos ejemplos más y termino. Entonces, a ver, ¿con cuál me quedo de todos? El del coro es tan importante. ¿Os acordáis de la historia del coro? Me encanta la música. Y cuando era niño estaba en coros en el colegio. Entonces, cuando vi que había un coro en la iglesia y lo dirigía un misionero norteamericano, tengo que entrar al coro. Y además habían jóvenes en el coro, entonces eso me animaba mucho porque habían jóvenes en el coro. Y entré al coro, y entonces claro, el coro, todo el mundo quería estar en el coro, era porque estaba el norteamericano, el gringo. Y el gringo pues cantaba muy bien y le daba ese toque guay, y entonces todos querían ir al coro con el gringo los viernes por la noche, el norteamericano. Y bueno, yo me metí al coro y bien, yo feliz, feliz. Y no alcanzó a pasar como 6 meses y resultó que él se tuvo que dejar el coro y se tuvo que marchar de nuestro país y regresar a su país. Entonces le entregó al coro a su ayudante, que era un señor colombiano, un hermano colombiano de la iglesia, y él se llamaba Alfredo. Alfredo entonces tomó el coro y él empezó a dirigirlo, pero Alfredo no era guay como, no era guay como el rubito otro que se llamaba Adrián. Y no era tan guay, entonces los jóvenes empezaron a emigrar uno a uno. Si éramos como 15 jóvenes, de lo eran 14, 13, 12, la fila se iba cortando. La fila adelante eran solamente señoras mayores, todas mayores de 50 años. Y los jóvenes estábamos, digamos, todos en la fila de atrás. Y fueron 15, 14, 13, 12, 11. Y al final me quedé yo solo. ¿Y qué hago? Ese dilema. ¿Me salgo de este coro? ¿Me quedo? Todo el mundo se fue. Yo no quiero ser infiel a lo que Dios me pide, pero esto es muy difícil. Quedarme yo solo aquí, que en Colombia decimos, o en mi época decíamos, qué oso, o sea, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza pasar aquí esto, de decir, todas las señoras mayores y yo ahí. Y además era que era así un palito. Bueno, y yo, ay, ¿qué hago? Y Paco me dice, César, no me puedes abandonar. Me agarraba de los brazos de Alfredo y me decía, no me abandones. Me añadía el espíritu de culpabilidad. Y yo no sabía qué hacer y me dice, ¿sabes qué, César? Nos han invitado a una cantata, o sea, a hacer un evento especial, como un show de varias canciones. Nos invitaron a cantar en otra iglesia en un evento especial. Madre mía. Y era claro, ustedes saben que las piezas corales son voces de sopranos, tenores, tal, pero en este caso él tuvo que hacer sopranos y tenores, sopranos y, perdón, se me olvidó ahora, Laura, ¿cómo se llama la otra voz femenina? No, de las mujeres. No, bueno, sí, las que cantan agudo, que se me olvidó ahora. Bueno, las mujeres tienen dos voces principales y los hombres también teníamos, pues hay más variedad, pero teníamos dos voces. En este caso ya no había dos voces de hombres, sino que yo era la voz de hombre, la que hubiera que hacer, pero yo solito. Y el hombre dice, bueno, ellas cantan a capela y tú con micro, bueno, para que se te oiga. Bueno. Y bueno, yo no tengo una gran voz, pero en aquel tiempo tenía una peor voz que ahora. Desafinaba mucho más, era mucho más difícil todo. Como si alguien que aquí no se siente muy a gusto en cantar le dijeran, por favor, necesitamos que hagas un show de canciones aquí el próximo domingo con micrófono. Así me sentía yo. Y estuve abandonar toda la semana sufriendo, toda la semana orando, a punto de llamar a Alfredo a decirle, no, tienen que ir, ve con las mujeres porque yo no voy a ir. Y sabes qué, fui. Y canté con mi micrófono. Y salió mal. Como tenía que ser. Pero ¿sabes qué? Salió mal a los ojos de los hombres. Pero no a los ojos de Dios. A los ojos de Dios fue una de las más grandes cantatas. Y una de las más grandes cosas que he hecho en mi vida. Ya más adelante busqué ya el tiempo. Y dije, ahora sí ya no más coro. Pero ese día estuve ahí. Y ese día significó mucho. Y muchas de las cosas que hoy les cuento no las sabe nadie o no se acuerda nadie. El don nadie hizo algo que nadie sabe. Eso no importa. Dios sí sabe. El pastor Luis, que es uno de nuestros pastores que siempre nos cubre, nos cobija, nos bendice de la iglesia de Puente Largo, él sí se acuerda. Él es amigo, me dice, yo me acuerdo cuando fuiste a cantar. ¡Oh, tío! Macho, eres un duro. Haber vuelto a hacer eso, hombre. Yo no, yo te respeto mucho. Yo no lo hubiera hecho. Le dije, pues yo sí. Y él sí se acuerda de las pocas personas que se acuerdan de eso. Y muchas más cosas que hoy ya no podríamos hablar, pero que no nos da tiempo. Pero que son las que hacen que luego Dios dice, tú estás preparado para ir al siguiente paso. Y al siguiente paso. Y al siguiente paso. El siguiente paso. Son las que te han formado en el corazón, en el carácter, en la esencia. Y eso es lo mismo que Dios quiere marcar en vuestros corazones, en toda la gente que sirve en esta iglesia. Si no tienes este corazón, si hoy has venido a esta reunión con un deseo, con una inquietud, pero no tenías este corazón, a partir de ahora Dios te dice, este es el corazón que quiero poner en ti. Y va a ser un corazón que va a sacrificar montones. Vas a sacrificar montones y no vas a poner más excusas. Ni si tienes hijos, ni si no tienes hijos, ni si son bebés, si no tienen bebés. Son excusas. Son excusas. Nuestra hija nació y nosotros predicamos, estuvimos en los cultos, hicimos todo teniendo a nuestra hija. Hicimos todo el ministerio teniendo a nuestra hija bebé. Aquí Karina dijo, quiero venir a la escuela bíblica. Ella montaba su cunita ahí y Rocío se acostaba ahí en la cunita mientras que ella estaba en la clase. No dijo, es que tengo a la bebé y me gustaría la escuela bíblica, pero es que, pastor, usted sabe, con la bebé, pues entonces no voy a ir, voy a esperarme 2 añitos y cuando ya, qué rollo, ni qué nada, ahí estaré con mi bebé. Se trajo la cuna, armó la cuna, dormía la bebé, se montó el plan y el Señor la respaldaba. Yo eso es una de las cosas que recuerdo, Karina. Es uno de los ejemplos como los que, como de las cosas que el Señor me puso a mí. Ese es un ejemplo. Y muchos otros que muchos habrán hecho y no las menciono yo. No tengo que mencionarlos. No importa. Pero si tú has tenido esto por otro lado y lo has perdido por el agotamiento, por los problemas, por la vida misma, necesitas que vuelva a estar en ti. No tiene que haber un policía detrás de ti para que sientas la obligatoriedad del Espíritu Santo de hacer lo que Dios te pide de la forma que Dios te lo pide. Chicos, vosotros que estáis empezando a hacer equipo de trabajo en la iglesia, vienen muchos retos, ahora tienen muchas cosas, estudio y otros compromisos y otras cosas, y a la vez trabajar en todo el proyecto de los jóvenes. No hay excusas, no hay excusas. Duerman menos, jueguen menos videojuegos, vean menos televisión, pierdan menos el tiempo, aprovechen bien el tiempo, porque ahí es donde está la gloria de esta iglesia. Otra generación con el Espíritu realmente de Jehová, el Espíritu de Josué y de Caleb. Y vamos a terminar ahí, amados. Claro que podemos enseñar muchas más, pero para eso tenemos 2 años. ¿Vale? Si alguien no se apuntó en la hoja, no sé dónde está la hoja, hemos apuntado en la hoja todos los nombres de los que asistieron hoy. Por favor, no te marches sin apuntar tu nombre en esta noche. Y a partir del próximo jueves continuamos. No todo va a ser enseñanza de este estilo. Haremos muchas veces actividades diferentes en la reunión, equipos de trabajo y cosas así. Bueno, ya va, iréis viendo cómo va todo. Vamos a orar y a terminar, ¿vale? Señor, agradecemos poder estar aquí con un espíritu de humildad. Reconocemos que este es un momento santo. Entendemos como Moisés que tenemos que quitar el calzado de nuestros pies, que el lugar donde estamos ahora es santo, y que el llamamiento y la responsabilidad que has dado a través de esta enseñanza en esta noche es un reto santo que viene de ti. Señor, esta voz ha sido una voz clara tuya, y Espíritu Santo, necesitamos aquí a los 300 que van a pelear la batalla. Necesitamos aquí el espíritu de los 300 que no van a retroceder, que no van a ser cobardes, que van a darlo todo a pesar de los sacrificios, de lo que haya que hacer. Señor, que ese espíritu entre ahora en esta iglesia, en este grupo, que ese espíritu se pase en esta noche, y a pesar de que salimos y vamos a casa y vamos a cambiar de ambiente, que este espíritu empiece a sellar el corazón de cada uno de nosotros, de los líderes, de los equipos, de los proyectos, de todo lo que vamos a hacer en la iglesia. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nada, el Señor les bendiga.